La cuestión de sí, hay mucho de qué hablar cuando se acerca a la cuestión militancias. Militancias es el tintero, ahí lo destapo, para que vaya mojando. El invitado de hoy para conversar con la siesta que nos fue es Manu Lasarte. ¿Cómo te va, Manu? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda, no sé si te acordás de mí. Hola, Juan Pablo. Sí, cómo no me voy a acordar de vos. Buenas tardes y buenas tardes a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, ¿todo bien ahí en Pico por ahora? Sí, ahí vamos. En la lucha siempre, pero bien, por lo menos estamos de pie y ahí estamos, luchando. Muy bien. Organizándonos. Digo porque hoy era jornada de movilización y no sé cómo estuvo la jugada por ahí, Manu, pero bueno, te tenemos identificado como uno de los referentes del movimiento de trabajadores desocupados que llevan gran tarea adelante en esa querida localidad de Pico y además cruzando también con otros muchos militantes y otras muchas militantes de toda la provincia. Pero Manu, ahora ya alejándonos de lo particular de esta jornada, podemos hablar un poco más adelante por ahí de todas las actividades gremiales que hubo hoy, pero remontándonos un poco en tu historia personal, ¿desde cuándo, desde qué momento sentiste que la militancia venía por vos y te llevaba puesto? Sí, un poco uno empieza a militar cuando empieza a ver las injusticias y se hacen carne de uno y cuando uno también las vive, ¿no? Que también esas son algunas de las cuestiones de bastante tiempo. Cuando era chico, tenía 16, 17 años y solíamos viajar a dedo a Santa Rosa a visitar amigos o esos amigos venían para acá y nos íbamos y veníamos. Y en la ruta nos habíamos encontrado a un hombre que siempre nos llevaba, un vendedor de libros, que tiene un auto largo, me acuerdo, Julio Pedrantá. Y él nos contaba acerca, digamos, de la militancia, de cómo eran, nos hablaba de Cuba, nos hablaba del Che, digamos, y un poco él fue el que nos empezó a convidar un poco de lo que es la militancia en sí. Ahí fue como empecé a ver que bueno, que había otro camino que resignarse y soportar todo lo que sucedía, ¿no? Y ahí fue como que empecé a participar de algunas reuniones en el PC de allá de Santa Rosa. Hacíamos algún tipo de actividades o pintadas que salíamos a hacer cuando por ahí estábamos allá. Y así fue como comenzó todo, ¿no? Después fui con el tiempo, qué sé yo, empecé a conocer otros espacios también. Milité en el movimiento humanista durante algunos años. Empezamos a armar el partido humanista también, el Partido Verde Ecologista. Esto con 20 años, por ahí, 22 años ya. Y así fue como empezó, digamos, una opción de vida, ¿no? Que es la militancia. Ahí fue que bueno, que a uno también te cambia la vida, ¿no? Porque esto de dejar de pensar en uno y empezar a pensar en otros, empezar a pensar en todos, empezar a pensar colectivamente, cómo transformar la realidad fue lo que nos fue llevando, digamos, a cada vez como meternos más en lo que se llama la militancia. Así fue que comenzamos, y bueno, es un camino, ¿no?, que uno empieza a recorrer y se va formando también. Conocí la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina, el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, y ahí fue como, digamos, lo que me terminó de cerrar todo, digamos, como que me empezó a dar, digamos, formación y a poner, digamos, en la escuelita, hay una escuelita que había de formación del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, la Fundación Pelota de Trapo, que ahí nuestro maestro era Alberto Morlachetti, y ahí como que encontramos teoría y práctica a lo que veníamos haciendo. Y ahí, digamos, empezó todo un camino que viendo todo lo que sucedía, empezamos a pensar en la opción de luchar por los pibes. Ahí fue como que me creció el corazón y como que la cabeza, y empecé a ver que era un camino que realmente nos conmovía, nos involucraba, y empezábamos a ver también los frutos de la militancia, ¿no? Acá en Pico yo trabajaba en ese entonces en Tierra Nueva, una asociación que trabajaba con un pibe en conflicto con la ley. Y bueno, y ahí fue como que empezamos a ver otra realidad, ¿no? Porque que la militancia daba sus frutos, digamos, y sus frutos tenían que ver con lo humano, con recuperar esos pibes para la vida, para otra cosa a la que habían sido arrojados. Así fue como empecé y como fui transcurriendo, digamos, durante mucho tiempo lo que es la militancia. Fuiste como construyendo con bloquecitos alrededor tuyo y al final terminaste rodeado, ¿no? Sí, porque no era uno, sino que cada vez somos más, digamos, esto que te decía, ¿no? De empezar a pensar no solamente en uno, en la salida individual, sino empezar a pensar en la salida colectiva. Claro. Y así es como que, qué sé yo, hubo como un clic y ahí empezamos a movilizarnos también con la Asamblea por los Derechos de la Niñez, que la conformamos acá en Pico con Raquel Barabasi, con el Polaco de Udaeta, Carlitos Anaines, algunos compañeros más, en tiempos en que para los pibes lo único que se pedían eran palos, cárcel, digamos, y no garantizar derechos, ¿no? Los derechos que tenemos y que tienen. Cuando Tierno perseguía a los pibes, digamos, cuando el discurso era de mano dura, acá que teníamos, digamos, muchos problemas, ¿no? Porque éramos como los que defendíamos a los chorros, los que defendíamos a los malos, cuando en realidad eran el fruto, digamos, los chicos, la rebeldía de los pibes se manifestaba de diferentes maneras, digamos, y ellos no eran los culpables de este sistema inmundo que realmente cada vez arroja más pibes y pibas a la pobreza, ¿no? Definitivamente. Así fue que, bueno, fuiste quedando prendido por la defensa del primer colectivo, del más indefenso quizás de los colectivos por los que te interesaste, Manu. Digo porque justamente fijarse en los niños y en la primera adolescencia es parte de una mirada que contenedora, digo, de tantos otros intereses, de tantos otros colectivos. Pero justo cuando empezó el relato de cómo empezó a aparecer la militancia, lo mencionaste a Julio Pedontá, y para los distraídos, las distraídas, hay que recordarles que Julio fue parte del Partido Comunista, un verdadero líder, digamos, local, del secretario general en algún momento del Partido Comunista de La Pampa, y con él cruzabas una buena parte de una información medio poética, si se quiere, pero después la tierra misma o la vida te iba a acercar a los conflictos que te tocaban más cerca. Y en Pico, además, siempre hubo una conflictividad distinta, Manu, o es lo mismo que pasa en todos lados. Sí, más o menos lo mismo que, creo que lo mismo que pasa en todos lados. Realmente a veces uno ve el problema en la parte que asoma y no ve la raíz. digamos, de lo que está sucediendo y las causas, digamos, de los problemas, ¿no? De un problema, qué sé yo, como es la inseguridad. Realmente muchas veces intenta atacar lo que asoma y no lo que realmente causa, digamos, los problemas que causan inseguridad, ¿no? Claro, claro. Fue a partir de ahí también y que, bueno, empezamos con la asamblea empezó a trabajar con el Movimiento Popular de Derechos Humanos de allá de Santa Rosa también, con el desayunador Villa Germinal, y con varios compañeros que empezamos a ver también que esto, ¿no? Que la ley, por ejemplo, La Pampa no había adherido a la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se hizo un encuentro provincial con el aporte de nuestros compañeros de allá, viajamos y empezamos a ver que era posible que La Pampa viviera, allá hicieron un trabajo enorme. Ivana, Miki, los pies, Darío Chavedón, los chicos del movimiento en general, todos. No quiero decir nombres porque capaz que me olvido de alguno. Así que una de las primeras victorias que tuvimos después de tantos años de militancia fue esa, ¿no? Que La Pampa dirigía la ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y después, bueno, después vimos que con la ley no alcanzaba, que eso no, digamos que atrás de cada pibe que estaba en situación complicada, había un papá, una mamá desocupada, que eran, digamos, muy difícil llevar un plato de comida a la mesa. También acá hicimos algunos trabajos barriales, como El Revés, Otros Ojos, que era un trabajo que hacíamos en el barrio Onavi, por no decirle Julio Argentino Roca, que en realidad se llama así. Después también empezamos en el barrio El Molino, también trabajando, también en un trabajo barrial, donde hacíamos algo de educación popular, compartíamos la merienda y pensábamos a los pibes como sujeto de cambio también, ¿no? Digamos que ahí había que plantar, ahí había que sembrar. Y nada, y después de eso empezamos con esto que veíamos, que atrás, digamos, que era difícil llevar la comida a la mesa, que era difícil, que en cada hogar a veces había conflictos, que había violencia también, porque papá estaba desocupado y porque mamá no daba abasto y porque papá se quedaba capaz bebiendo o amargado. Y ahí empezamos a armar el MTD, el Movimiento de Trabajadores Desocupados. Y bueno, y así fue que empezó a crecer, digamos, a la par de cómo crecía la desocupación y la desigualdad, digamos, también iba creciendo la resistencia. Y así fue como nos empezamos a organizar, junto también con el Polaco y otros compañeros más, para empezar a dar respuesta, digamos, para empezar a reclamar al Estado derechos que conocíamos y que teníamos. Y así fue como que agotamos, digamos, todas las vías administrativas, acá le mandábamos carta al municipio que queríamos trabajar, qué sé yo, hasta que en un momento nos cansamos de la vía administrativa, no teníamos respuesta y en un momento, bueno, nos plantamos, hicimos visible nuestro reclamo, que no había trabajo y que queríamos trabajar. Y así fue como que nos daban respuesta en aquel entonces, las respuestas no eran las que nosotros queríamos, ¿no? Nos decían, bueno, te damos un subsidio, anda a tu casa y vení el mes que viene a ver si sale algo. Y no, dijimos que no, que nosotros queríamos la laburar, que queríamos un pedazo de tierra, que queríamos, aunque sea para producir nuestros alimentos y empezar a llevar algo, aportar algo a la economía del hogar. Nosotros estábamos tan desocupados como todos los compañeros que estaban en ese entonces. Como muchísima gente en la Argentina, en toda la Argentina en ese momento. Estamos hablando de qué año más o menos, Manu. Y eso fue alrededor del 2007-2008, que había una crisis internacional bastante fuerte que repercutió, digamos, acá en Argentina, en 2008-2009, y ahí fue como que nos empezamos a organizar de otra manera y empezó a ser cada vez más masivo, digamos, el reclamo por trabajo y que bueno, acá nos llevó mucha lucha, mucho sacrificio, exponernos mucho, digamos, romper el discurso este de que sos negro, que sos vago, que no querés trabajar, que no buscaste lo suficiente, que no estás apto, que no estás capacitado, cuando todos sabemos hacer algo, cuando todos realmente lo que queríamos era tener la dignidad de un trabajo. Así fue como se empezó a organizar el MTD, y al no obtener respuesta en aquel entonces, o no la respuesta que nosotros queríamos, que era trabajo concreto, lo empezamos a construir nosotros al trabajo. En realidad fue bastante arduo porque tuvimos que hacer cortes, digamos, cortes de calle, tuvimos que luchar un montón, incluso llegamos a tomar la municipalidad. En un momento, al no tener respuesta, nos metimos en el municipio, ahí nos hicimos de varias causas penales por corte, por quema, por ruido molesto, por daño, por cualquier cosa nos hacían una causa. Sufrimos el apriete de la policía, me acuerdo del comisario Chico, un personaje, digamos, que parándose en el odio o en el sentido común fascista, nos amedrentaba. También sufrimos el apriete de punteros políticos, con los cuales incluso hemos tenido enfrentamientos a golpes adentro de la Secretaría de Desarrollo Social. Digamos, nuestra historia no es una historia muy linda, digamos, porque realmente fue bastante heavy todo. Pero a lo largo de los años, digamos, y perseverando y con un objetivo claro y con la idea de lo colectivo y de dar respuesta entre todos a los problemas de todos, porque muchas veces te hacen creer que los problemas sociales son personales, que sos vos el problema, cuando en realidad el problema lo tenés vos, lo tienes de al lado, lo tiene tu otro vecino, lo tiene, digamos, son varios que tienen el mismo problema, y entonces ahí uno se da cuenta que los problemas sociales, los problemas estos que parecen personales, en realidad son problemas sociales. Claro. Y nosotros siempre decimos que a los problemas de todos le tenemos que dar respuesta entre todos, porque si no, cada uno, digamos, buscando la salida individual es corta, digamos, poder llegar hasta ahí y que mañana te echen del laburo de nuevo y sos un desocupado nuevamente. Además, viene todo hecho con un paquete con la cuestión de la meritocracia, ¿no? Claro. Y en la Argentina durante muchos años se acostumbró una buena parte de la sociedad a mandarnos a laburar automáticamente. Cuando alguien tenía un reclamo te decían, bueno, anda a laburar. Anda a agarrar la pala. Anda a agarrar la pala. Anda a agarrar la pala. Manu, este era el trabajo. Recién decías que la lucha no fue nada linda, digamos, pero una descripción de lo que les tocó hacer, de lo que les tocó protagonizar a vos junto a compañeras y compañeros del MTD. Lo cierto es que tampoco es muy linda la vida de un desocupado, de una desocupada. Así que la verdad es que hay que reconocer que el MTD se hizo cargo de una militancia que orgánicamente no estaba llevando adelante ningún otro sector gremial, ninguna otra representación. Así que son hijos de la necesidad, podríamos decir, los del movimiento de trabajadores desocupados. Van cambiando, bueno, fueron pasando distintas épocas e incluso hoy mismo estamos atravesando una bastante impensada, Manu. Pero sí, lo cierto es que también parece el MTD haber llegado a tener algunos alcances. También hablaste de la primera que ganaron. ahí a la pasada con la adopción de la ley de protección al menor en la provincia de La Pampa, pero justamente ahora en lo que estaba pensando es en una foto tuya que estoy compartiendo en el Facebook mientras charlamos, en la que se te ve rodeado por unos maíces. Y pensaba, ¿no? ¿Cuántos logros en verde y en otros colores, colores naturales, cuántos logros tiene el MTD? Y hoy, como para redondear esta conversación, que siempre me resulta breve, te quería pedir que nos contaras más o menos cuáles son algunos de los logros, cuáles son algunos de los logros físicos o que hoy se pueden ver en la localidad de Pico que han surgido del trabajo mancomunado de todos ustedes, Manu. Sí, después del MTD, cuando nos encontramos con otra organización, digamos, más grande que nos nucleaba, digamos, con esto de construir trabajo, de inventarnos el laburo, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, claro, de la CETEP. Ahí fue como que también, digamos, como que encontramos a nuestros compañeros de todo el país, los movimientos sociales, digamos, en la CETEP, todo lo que se fue, digamos, todos los que en algún momento salimos a reclamar, a piquetear, que éramos desocupados, digamos, que venían muchos del 2001, todos nos encontramos en que ante esta crisis que, bueno, que se fue dando y todo esto que fue sucediendo, digamos, gracias a las políticas neoliberales que se venían aplicando en el país, gracias a la lucha, a la militancia, nos encontró organizados. Digamos que no está bueno que los movimientos, digamos, crezcan, porque para nosotros es, digamos, si crecen los movimientos es porque crece la pobreza, porque claro, crece la desigualdad. Mala señal. Pero por lo menos, claro, es mala señal. Pero los comedores, que crezcan los merenderos, digamos, que ya eso, digamos, no es algo bueno, pero por lo bueno es que nos encuentre organizados, digamos, y que entre todos le podemos hacer frente y tenemos ya todo un camino y una experiencia que nos llevó a poder soportar, digamos, todo esto y poder tratar de torcerle el brazo y tratar de cambiar las cosas. Hoy como Movimiento de Trabajadores Excluidos tenemos 8 unidades productivas, tenemos una cooperativa de panificados, una cooperativa textil que hoy se está organizando en un polo textil que estamos armando en General Pico, digamos, en el trabajo este de la economía popular que le llamamos nosotros. En un polo textil que no solo contiene lo que es la parte textil, sino también lo que es serigrafía, lo que va a ser marroquinería, hay un taller de manualidades también. También tenemos el proyecto productivo del proyecto hortícola y de cría de pollos. También, una fábrica de bloques, la fábrica de bloques Darío Santillán, una fábrica de macetas. También una nueva unidad productiva de herrería. También tenemos 3 sociocomunitarios, digamos, lo que llamamos sociocomunitarios, un merendero, un roperito, tenemos un espacio de género, un espacio de juventud, digamos que van dando respuesta a las diferentes problemáticas que hoy nos están surgiendo y se nos revientan en la cara, digamos, y entre todos le vamos haciendo frente y también generando más organización. Y conciencia. Y conciencia, claro, digamos, que la desocupación no nace de un repollo, que la violencia no nace de un repollo, digamos, que esto viene, digamos, gracias a las políticas que se vienen ejecutando desde el neoliberalismo, ¿no? Tal cual. Hay una lógica y hay un mecanismo que va haciendo que surjan todas estas dificultades para la gente que lo único que quiere es vivir más o menos dignamente y ser feliz. Manu, hoy justamente a la mañana nuestros compañeros entrevistaron a Alejandra Domínguez de allá de la zona de Santa Isabel y nos contaba ella, y a través de la nota que hizo con Seba González, que el Movimiento de Trabajadores Excluidos también está poniendo una pata en el mundo rural, allá en el oeste pampeano. Así que es un grupo que crece, que no deja de crecer lamentablemente hoy por hoy. Bueno, son 50 familias que están dedicados a la producción de gallinas, chivos, productos artesanales y demás. Manu, me queda fuera de este pequeño y breve encuentro un montón de temas. Por ejemplo, sí, las perdidas y las ganadas, las relaciones con los distintos gobiernos o con el gobierno, con la institucional, y alguna referencia más por ahí del mundo personal, del mundo privado, de la vida de Manu Lasarte, este tipo que vimos cómo se fue transformando en un referente y que verdaderamente te has ganado un lugar en el corazón de muchos de nosotros. Por supuesto, entonces, que dicho esto, te voy a dejar comprometido para que vuelvas a charlar en algún momento este año con la siesta que no fue, para seguir despuntando el vicio y volver a hablar de militancia, de por qué, de hasta cuándo y de cada vez, ¿eh? Sí, dale, cuando quieras. También dejar en claro que, digamos, que Manu Lasarte no es solo Manu Lasarte, digamos, sino un montón de compañeras y compañeros que le ponen el cuerpo todos los días al laburo, a la militancia. Realmente, uno se forma y se junto con otros. Eso es lo que hay que dejar en claro, digamos, que acá no hay salidas individuales felices, sino que o acá salimos entre todos o no sale nadie, es así. Gracias, Manu. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí le mandamos desde la siesta que no fue un abrazo a que se ha vuelto un...